Buen día, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Radio Kermés. Cuéntenos, ¿conocía este control de tránsito que están haciendo aquí en Ameguino? No es control de tránsito, están acomodando las para desagotar. Sí, ya lo conocía. Lo que pasa es que no avisaron antes, tendrían que avisar y acomodar todo el sistema para... ¿Usted transita mucho por la circunvalación? Sí, trabajo de fletero, así que sí. Bien, nos vemos. Bueno, un fletero que justo pasaba por aquí. Ese ratito que ustedes escucharon...